バリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. GK, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y gracias por estar escuchando a esta loca mujer llamada y conocida en el bajo mundo como DJ Yaome, y esto que está comenzando es Alianza Anime. Muy bien, sí, mi querido Jorge Ávila. Creo que por ahí Anime Nexus, la página de Anime Nexus, tiene un error, ¿no? Como que tiene ahí algún error. Yo también he estado intentando entrada al chat, pero no me da acceso, me dice que hay un error. ¿Cómo se llama este error? No me acuerdo, pero ahí va a llamar con error. Bueno, luego uno con el barrio la conoce. Sí, bueno, esperamos que el sensei pues pueda arreglar ahí el errorcillo. Los mantendremos informados, a ver si me entero a lo largo de la transmisión. ¿Qué pasó? Porque yo también acabo de llegar y me encuentro con este problema. De hecho, está baja la audiencia. Bueno, ya empezó a subir, qué padre. Yo creo que es por lo mismo, pero sí estamos al aire. Hay auto DJ, yo ando transmitiendo. Pues yo creo que también los Cholospinos van a transmitir. Creo que Rash Bash en esta ocasión no va a transmitir. Por ahí me enteré, así que pues hay que estar ahí con el auto DJ. Bueno, chicos, tenemos un tema del día bastante interesante. Oh, Dios. No sé ni cómo se me ocurrió. Nada, sí sé cómo se me ocurrió. Ok, hoy, antes que nada, nuestro tema del día es: ¿qué premio y en qué concurso te has ganado algo friki? Algo de anime, algo de manga, algo de videojuegos, alguna mercancía, no sé, algo. Así que cuéntenos. Yo sí he participado, fíjense. En algún concurso participé una vez y gané. Sorpresivamente gané. Qué padre. Hi, hi, Marfaku. Hi, hi. Estoy listo por escuchar las locuras de esta maravillosa mujer. Qué lindo. Muchísimas gracias. Ah, me quiero Marfaku. Tan lindo. Saludos a mi querido Carlito Simón, por supuesto. Y aquí anda Pablo B.S. reportándose. Muy bien. Qué puntuales. ¿Qué tal, linda DJ Yome? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y estás lista para comenzar el día con más fanservice de toda la semana? No. Y no se me olvida, sigo esperando mi video Ricolino que vas a subir a YouTube. El día de las frases. ¿Frases moe y frases sexys o cuál? ¿O cuál video, Pablito, ese? Ah, por cierto, aquí tenemos una encuesta de... Ahora que estamos al aire, vamos a aprovechar. Ya le están votando. Pero para invitar a más participantes en la encuesta del día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Cuál te parece que es el anime de género Yuri más recomendable para nuestro próximo Top 5 en YouTube? Está participando Citrus, Yuro Yuri, Utena, Strawberry Panic, Sakura Trick, Valkyrie Drive, Fake Late Line, Prisma, A Kiss for the Petals, Shoujo Sek, Innocent Lovers, Seiko no Ke, Wazer, y Hayore Yaruko-san. Son las participantes. Está ganando Citrus por más de 7 votos. De hecho, eso me pone bastante nerviosa porque ya vi algunas imágenes de ese anime de Citrus y dije, oh Dios, creo que todavía no estoy tan preparada como yo pensaba para seguir viendo ese tipo de yuris. Hay que recalcar que el género yuri es de chica-chica, relación chica-chica, ¿vale? Para quien no sepa. ¿Qué os comentas, Marfa? Nada más lo que escribes, escribes. Te dije Citrus. Sí, y va ganando Citrus. Creo que va a ser la corona ahí de los animes que he visto. ¡Ay, Dios! Aunque le sigue Utena, ¿no? Dice, no, todos sabemos qué video ricolino estamos esperando. Yo no sé. Oh, esa lista también se escucha muy bien. Te dije Citrus. Sí, pues va ganando Citrus. Sorpresivamente. Y Yuri va en segundo lugar. Utena tercer lugar. Ah, es que, bueno, el anime de Utena ya lo vi. Está padrísimo. Que por supuesto que va a estar ahí en nuestro top 5 en YouTube próximamente. Ya os estoy esperando a que gane Citrus, yo creo. O Yuro Yuri podría ser también. Ya para comenzar a verla y ya tener toda la información para nuestro próximo top 5. Jikai, bueno, ya. Vías de contacto. Pues como está la página de Anime Nexus ahí con algunos problemillas de conexión, va a ser en Facebook entonces la comunicación. Aquí vamos a estar en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome. Así nos buscan y aquí nos encuentran. Marquitos Gómez. ¡Qué milagro, Marquitos Gómez! ¡Oh, my God! Y aquí está el primer valiente, Marfaku, que nos comenta. ¿Qué nos comentas? Seguidos el tema del día en algunas convenciones. Una stand hacía preguntas de una serie con próxima peli. A entrenarse en ese tiempo contesté correcto y me gané un póster. ¡Ah, muy bien! Que no recuerdo dónde quedó. Muy bien. ¿Siguiendo? ¿Quién está siguiendo? Me quedó Marfaku. Carlitos Imán hace la primera mención a esa mujer. Mencionamos a Kikyo para empezar, porque si no, no es martes de Alianza Anime. ¡Ay, qué martes! ¡Qué martes! Pregunto qué martes será el día. No, qué martes será cuando yo no mencione a Kikyo. Si gana Citrus, harás diario ricolino. ¿Cómo que ricolino? O sea, hombre, a veces no te entiendo. ¿Cómo que ricolino sea? Ok, bueno, pues ya está. ¿Y cuál va a ser el primer pedo musical? Ay, ¿dónde andas? Jorge Ávila, no me dijiste cuál iba a ser el primer pedido musical de la noche. Si no, pues nos vamos a reservar ese derecho. ¿Dónde está mi querido Jorge Ávila? ¿Tu pedido musical cuál va a ser, Jorge Ávila? Pues fue el que adivinó el tema del día de hoy. Creo que las pistas estuvieron bastante fáciles. Hay una que otra confusa, pero al final me descubrieron. Jorge Ávila, que nos comenta. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Kevin Cervantes reportándose. Buenas tardes, Guillaume, reportándose una vez más. Bienvenido. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes. DJ Ome, saludos. Te quedo Eduardo Gremori. Jorge Ávila, justo empezando y me da error al cargar la página. Sí, sí, tienes razón. También a mí me da error. Así que jalé el cable de la compu, pero ando en el celular. Uy, ok. Esperemos no se te acaba la batería ni los datos. Jorge Ávila, en el bajo mundo como en el barrio la conoce. Mientras andaremos por aquí, gracias. Ese es el espíritu de escuchar Anime Nexus. Eduardo Gremori, nunca he participado en ningún tipo de sorteo. Pues deberías, mi querido Eduardo Gremori. Es bastante emocionante. Jorge Ávila, fan service de la comadre, ¿dónde? Que conste que la comadre se quema sola. Ella puso la encuesta. Pues es que me faltaba un anime yuri para el top 5 y dije, pues, de hecho le pregunté a dos de los maestros del género yuri que conozco. Le pregunté Y pues ahí estuvieron dándome ciertos títulos de la lista, pues lo pusimos a votación. A ver cuál le gana. Todo sea por el video de YouTube. El autocorrector que de guerra. Marquitos Gómez. Ok. Su gran cover. ¿Cuál cover, compadre Jorge Ávila? A ver. Creo que por aquí lo puse. 20 respuestas. ¿Cuál premio? A ver. ¿Qué nos pregunta Jorge Ávila? A ver. ¿Dónde quedó? Aquí ya lo vi. Ok. También vamos a probar otra página de descarga de videos de YouTube. Esperamos que esta sirva. A ver. Mi corazón encantada. ¿Ese quieres, compadre? Oh, por Dios. Ok. Bueno. Ay. Más. Ah, no, es este. Ya te iba a poner uno que no es. Vale. Pues quiere mi corazón encantado. Interpretada por DJ Aome. Oh, cielos. Bueno, ojalá te guste, compadre. Y no te arrepientas de haberlo pedido. Vale. Pues vamos a descargarlo. El compadre quiere sufrir lesiones al salir de la transmisión. Yo no sé. El público manda. Vale, compadre. Bueno, sí sé que es rico, Lino, pero... O sea, ¿a qué te refieres, Pablo B.C.? No sé a qué te refieres. Vamos a descargar este videillo. Y ya. Para colocarlo. Bueno, chicos, pues ya está el tema del día. Así que participen, por favor. Yo ya les dije que participé yo también alguna vez en un concurso. Y me gané algo friki. Sí, también me gané algo friki. Ah, es más, ahorita subimos foto de mi premio. Y participé cantando, fíjense. Y pues sorpresivamente y gracias a la ayuda del público, ganamos. Aunque el otro participante estaba bastante rudo también, ¿eh? Tenía muchos votos. De hecho, yo gané por una diferencia de votos mínima. Ojalá así me hubiera pasado en cierto duelo de voces. Y pues ahí ganamos. Sí. Fue muy padre, muy emocionante. Vale, pues el compadre quiere oírnos cantar. Ok, compadre, pero luego usted. Ah, ya. Pablo Bese. Recuerdo ese diario de Valkyrie Dry. Algo que Ome se volvió loca e hizo volar la imaginación. O sea que quieres un diario de Citrus o cómo, Pablo Bessi. Joana Velázquez hace su aparición. ¿Qué onda, hermanita? ¿Por qué me ganaron la primera mención a Kikio? No lo sé. No se vale, hermana. Tú tienes la culpa por no avisarme que ya habías empezado. Oye, hermanita. Ya llevamos casi 9 años al aire y apenas... ¿Te aprendes el horario de transmisión? No puede ser. A la prima Toña. Ah, pues fíjate que va a estar este mes transmitiendo. Aún me se dije al lado oscuro de Yuri, Marfaku. Yo quiero escuchar a la prima Toña cantar. Ah, pues. Nunca ha cantado ella, ¿verdad? No se ha transmitido. Pues próximamente. Bueno, pues vámonos con este cover de su servidora. Espero que nadie, no caiga mucho la audiencia, si no el sensei me va a matar. Bueno, pues vámonos con Mi Corazón Encantado, interpretado por DJ Aome. Shikai, vamos con esto y ahí enseguida comenzamos. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Shikai, ya volvemos. We'll be right back.

me llegó directo al cocoro. Su apoyo, compadre, muchas gracias. Bueno, ahora sí, continuando con el tema del día 7.25 del 4 de septiembre del 2018. Oh Dios, qué rápido se pasó el tiempo. Dice, ¿qué premio y en qué concurso te has ganado algo friki? Ya sea de anime, de videojuegos, de manga, algo friki. Coméntanos si has participado en algún concursillo y qué te has ganado. Sí, ¿verdad? Ahí estuvo algo raro esa combinación. Canción de DJ Yome, saludo de Kikio. ¿Qué pasa aquí? Ay, no sé, la verdad salió sin querer. Pero bueno. Ahí tuvieron a su Kikio, que parece que es poeta, ¿no? Ahí de lo puro se ensucia, lo bien sabe que tanto se purifica, en fin, muy lindo, Kikio. Dice, ese sí es un promocional, señores, con la voz de Kikio. Ay, DJ Yome cantando, ¿qué más queremos, chicos? Comenta Carlitos y Man. Gracias, Carlitos y Man, qué lindo. Bueno, continuando con el tema del día, Marquitos Gómez, qué milagro. Buenas tardes, mi estimado DJ Yome. Buenas tardes, mi estimado. Pues el único relacionado con ganar algo friki fue un pase doble para la TNT, que fue en diciembre. ¡Ay, papá! A ver, vamos a ver. Hasta nos puso su imagen ahí de que ganó. Te has ganado un pase doble, así con voz españolada, ¿no? Para que suene más. Dice, hola, te informamos que has ganado un pase doble. ¡Jolines! Y Marquitos Gómez dijo, coño. Dice, te has ganado un pase doble para TNT GT12, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de febrero en Expo Reforma. Para recoger tu pase, debes imprimir este correo y llevar una identificación a Comics del Centro, Eje Central 12, cuarto piso. Tienes del 27 de diciembre al 12 de enero para recogerlo. Muchas gracias por participar. TNT Premios y Concursos. ¡Oh, qué lindo! ¡Wow! ¡Muy bien, Marquitos Gómez! ¡Qué bien, eh! ¡Qué padre! ¡Ah, sí! ¡Me encanta, me encanta! Pues qué buena suerte, qué bueno que participaste y ganaste, que fue lo mejor de todo. Muchas felicidades. Vamos a ver quién más ha concursado y ganado. Por cierto, no te olvides de escuchar a mis compañeritos todos los días de la semana, las 24 horas del día. Si no estamos nosotros, pues está el Auto DJ ahí para que no se pierdan la sintonía de Radio Anime Nexus. En este momento tiene un error la página, dice error 502 bad gateway. Habrá algún errorcillo por ahí, no se preocupen. Pero ustedes nos pueden seguir sintonizando en vivo.animenexus.mx. Ahí sigue la señal de Anime Nexus. En breve yo creo que el sensei ya lo estará arreglando, así que no se preocupen. Pablo B.S., solo diré que cierto DJ me prometió un premio que me iba a mandar a cierta reina Moe y eso no ha sucedido. ¡Ah, ya! Pues no sé, tenés que ponerte de acuerdo ahí con la reina Moe 2018, digo. Jorge Ávila, ¡oh no! Ni con haber desconectado la compu se arregló. Por eso, sintonícenos en vivo.animenexus.mx. Jorge Ávila, ¿eh? ¿Kikio? ¿Dónde? Su comadre. Sí, comadre, su gran cover. Qué lindo. Muchísimas gracias. Querido Jorgito Ávila. qué lindo, dice. Qué mejor que empezar con su cover. La comadre todavía anda dolida por su corona. Sí, ¿verdad? Se nota el ardor. Qué inservantes. También quiero escuchar a la prima Toña cantar. Híjole, pero eso, ¿cómo serías? Bueno, tendremos que practicar. Oh, sí, la prima Toña en el escenario. Pablo B.S., qué buen inicio del programa, nombrando a la bella, hermosa, atractiva. Ahí ya se movió esto. Ay, en mi discurso se movió. Listo. Nombrando a la bella, hermosa, atractiva, bonita, linda, dulce, radiante, deslumbrante, magnífica, estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, exquisita, grandiosa, graciada, pura de corazón, perfecta, diosa, orgullosa, Kiki Osama. Mi madre luchona, ¿te faltó? Fiu, fiu, ¿a qué hora saldrá por el pan? Fiu, fiu. Ah, por cierto, ahí para los seguidores de la señorita Guillío, de la pasta, ¿cómo se me traba la voz ahí, eh? Ahí nos encontramos un fanfic, se llama así, ¿no? Fanfics. Ahí relacionado al final de Inuyasha. Ahí para que lo chequen. Para que lo chequen y pues ahí es... ¡Ay! Es un final diferente. No se queda con Naomi. Se queda ahí con Kikyo y pues está interesante. Ahí para que lo chequen. Ahí a todos los seguidores de... De Kikyo, ¿eh? De Kikyo. Espero que lo chequen, chicos. Ustedes que tanto aman que de Kikyo, pues ahí chequenlo. Y lo compartimos ahí en mi Facebook personal. Si no, ahorita lo compartimos en la página. Dice... ya se puso bueno el programa con ese rolón. Ya ve, comadre, por eso estamos una docena de cover más. Sí, compadre. Gracias, compadrito, pues... Solo me va a tocar grabar cover para Karaoke Alianza Anima 2018, que es en octubre. Jorge Ávila, ¿pero qué? ¿La comadre poniendo aquí qué? ¿O la comadre ha evolucionado? ¿Qué dice Cervantes? Es la primera vez que escucho esa grabación de Kikyo. Me pregunto, ¿por qué no la pone más seguido? Es que no la encontraba, Kevin Cervantes. La acabo de encontrar. Pues en un evento me gané, comenta Juan Carlos, un CD de música Vocaloid. Oh my god, y 3 póster. Wow. Hasta ahora los conservo en mi cuarto. Genial. Kevin Cervantes, dije yo, ¿por qué no dijo que estaba Rosario de invitada en este programa? Es que de repente se metió Rosario. A la comadre se le sale el Rosario. Está prediciendo el futuro, comadre. No, calla, calla. No puede ganar en el 2019. Tiene que ser para la voz sexy el reinado. Pues su corrido, comadre. La prima Toña no batalla en eso. Ah, pues sí, ¿verdad? Un corrido. Un corrido. Ahí con la prima Toña estaría padre. Bueno, pues lo voy a practicar. Porque estoy ahorita con lo de... Noche Mexicana Alianza Anime, por cierto. Participen, ahorita hablamos más adelante de eso. Dice, venga ese diario de Citrus. Me caí. Ok, gracias. Gracias por comentarme. Debe estar el sensei reparando. Gracias, gracias. A ver, ahí está, gracias. Nos informaron que nos caímos, pero no se preocupen, en el podcast va a estar completa la grabación. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a ver si podemos seguir al aire. Si no, pues va a tener que ser con podcast, chicos. Listo, gracias por avisar. Gracias, compadre. Se coló la promo de Sailor Moon. Sí, es que yo creo que el auto DJ y yo nos vamos a tener que echar un round. Sí. Gracias por avisar. Sí, en cuanto me caiga, díganme por favor. Para que luego tomemos la señal. Dice, ¿por qué odias a Kikyo? No sé. Ustedes tienen la culpa de que yo la odie. Lo acabo de encontrar. Ajá. Gracias, compadre. Gracias, Kevin. Muchas gracias por avisarnos de la caída ahí que tuvimos en la transmisión. Ok, pues vamos a seguir en sintonía. No se preocupen, ahí en el podcast va a venir la transmisión completa. Don Meki dice, saludos DJ Yome, nuevamente escuchando el programa, y respecto al tema de hoy, he participado en concursos de las convenciones de la ciudad donde vivo. Uno de esos concursos fue hecho por el maestro Gabriel Chávez, voz del señor Wells en Los Simpsons, y al ganar me dio un paquete de cosas autografiadas. ¡Ah, qué chévere, Don Meki! Porque el que incluía una taza, póster y playera, también un llavero con forma de la botella de cerveza o algo así. Ah, ok, muy bien. No sé por qué odio a Kikyo. Ya ven, 2018 es su culpa que odio a Kikyo. Bueno, vámonos con los siguientes tres periodos musicales. ¿Qué les parece? Ya descargados, para que vean. Vamos con el tema de Cadena de Flores, pedido de Eduardo Gramori. Continuando con Sal Dan Dan Kokoro, pedido de Kevin Cervantes. Y terminando este bloque musical con el pedido de Brian Reynoso. Tema de Matsuda Seiko, Shizana Love Song. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Sobre el mar, yeah. Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Chicas, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Estamos experimentando algunos problemas ahí con la página. No se preocupen, yo creo que ya el sensei está tomando cartas en el asunto. Por eso podemos tener algunas caídas durante esta transmisión. Pero va a estar el programa completo en el podcast de esta emisión. Ah, qué profesional no escuché, ¿no? Gracias por la información. Regresamos contigo, DJ Yoma, al estudio. Gracias, DJ Yoma. Ok, Natura y Natura Jack, ha de ser, ¿no? Lo único que me he ganado fueron unos tenis cuando comenzaban las carreras de Nike. 10 kilómetros que fui a un entrenamiento gratuito. Ah, okay, gracias, mi querido Natura. Vente al grupo de Alianza Anime Va Natura, porque luego aquí me pierdo algunos comentarios en la página. Y ya cuando los descubro ya acabo la transmisión. Así que casi me quieren apedrear. Ok, pues vámonos con más del tema del día de hoy. Ya también ahí pusimos nuestro comentario. Perfecto. Perfecto. Ok, bueno, no sé. ¿Lo aclaramos o no? ¿Cómo ves? Marquitos Gómez es muy listo, ¿eh? Bueno. Gracias, ¿ya? Ah, aquí ya andas, Natura, gracias. Bueno, aquí en el anime de Yuri, que está en la encuesta, me comenta aquí Marquitos Gómez que ese no es tanto de temática de Yuri. Así para que estén ahí listos con sus votos. Citrus, si es del género Yuri. Más para aclarar ese punto. Pero parece que la mayoría se dejó llevar por el título del anime Yuri. Pues dijeron que era de Yuri. Como Yuri on Ice, seguramente. Que se dejaron llevar. Pirata de ser, ¿no? Con una home pirata, dice. No, es que, bueno, creo que luego los chinos atacan la página de Anime Nexus. Así pasó algunas veces. No sé si estos chinos volvieron a atacar. Yuri on Ice. Sí, hombre. Y pues ya, resultó que era ya hoy. Ah, triste historia, ¿eh? Para los seguidores del Yuri. Ok. Bueno, pues vámonos con más de este tema del día. Recuerda que el tema del día, si nos acabas de sintonizar, es ¿qué premio y en qué concurso te has ganado algo friki? Ya sea de anime, videojuegos, manga. Coméntanos ahí, ¿qué te has ganado y cómo has concursando? Dice Kevin Cervantes. Ok. Con respecto al tema del día, nunca he asistido a una convención de anime. Oh, por Dios. Pobre hombre. Me entero de que hay una el mismo día o un día después. Mis amigos me presumen lo que se compraron o ganaron esa convención. Oh, Kevin Cervantes, no has vivido. Ignacio Godoy, gané unas entradas a una película de parte de una radio online. Qué bien. De un evento de Dragon Ball que se realizó el pasado domingo en Santiago. Oh, muy bien. Felicidades, mi querido Ignacio Godoy. Dice Jorge Ávila, la página ya funciona para que tengan el acceso habitual. Muchísimas gracias. Ahorita andamos por ahí. Jorge Ávila, dos versiones de Dragon Ball GT, pero la de la comadre gana. Ah, qué lindo. Muchas gracias, compadre. Este es mi compadre. Aquí Alianza, mi bueno, Fernando Velázquez nos comenta. Bueno, aquí anda, Fernando Velasco dice: yo me gané el primer volumen del anime de Samurai X en un concurso de karaoke en una radio online. Ah, sí, bueno, versión pirata, pero lo ganamos, ¿no? Estuvo muy padre, ¿sabes? Ahorita ponemos la carátula de nuestros CDs ahí. Sí, sorprendentemente. Y en un concurso de karaoke, la verdad no recuerdo con qué canción participé, pero estuvo muy cerrado. El otro chico, creo que era un chico, también tenía varios votos. Por una diferencia mínima, ganamos. Todo gracias al apoyo de ustedes, por supuesto. Domeki, en otra convención participé en un concurso de preguntas anime y gané. Debías de participar en Maestro Anime. Debo aceptar que no fue muy reñido, ya que los demás solo sabían de animes recientes. Pero obtuve un póster grande de One Piece, junto con el clásico paquete de DVDs de anime 100% originales. ¡Oh! Made in Home. ¡Ah! Ok. Que no faltaban en algunos stands en dichas convenciones, ¿sí, verdad? Jorge Ávila. Mi anécdota, aunque no sé si cuente, fue que cuando era un mocoso había un tipo rifa, pues que la última moneda me gané el premio más codiciado, una consola que tenía 9.999 juegos, y fui la envidia en ese momento porque me... ¿qué? Pero me imagino que la rompí como... Ok, gracias, mi querido Jorge Ávila, por compartirnos tu experiencia. Uy, están muy conversadores el día de hoy, qué bien. Ya a menos de una hora que nos quede el programa, qué rápido. Ok, Carlitos y Man, ¿qué nos comentan? Pues yo me gané hace mucho una pelota, ¿qué? Una rifa de la escuela. La ironía está en que me había tocado comprar esa pelota como premio para dicha rifa. Oh my god. O sea que me terminé llevando a mi casa la misma pelota. Sé que no pasa como algo friki, pero en estos momentos, en estos tiempos no se conocían esas cosas llamadas frikis. Ya estoy viejo, comenta Carlitos y Man. Oh my god. Ok, gracias. Por aquí, nada de comentario, Jorge Ávila. Aquí teníamos tu casilla prendida. A ver qué nos comenta el compadre Jorge Ávila. Estaré al pendiente, comadre. Si pasa algo, le aviso por aquí, es más rápido. Ok, compadre, gracias. Vale. Pues vamos a ver, ¿más pedidos musicales? Sí, sí hay más pedidos musicales. Jikai, hasta el momento no he tenido problemas en hacer la descarga. Ok, vale. Dejen descargo esta última del segundo bloque de pedidos musicales. Perfecto, ahorita ingresamos a la página de Anime Nexus ya de manera habitual para estar en el IRC, como cada San Martes de Alianza Anime. Y si a ti te gustó esta transmisión, no te olvides de sintonizarnos todos los San Martes de Alianza Anime con DJ Yaoma de 19 a 21 hora México. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Oh, oh, oh, qué bonito nos salió el comercial. Ay, por ahí ando ideando otro comercial, Esperemos que se logre, tenemos que practicar un poco, adaptarlo bien. Ahí vamos a solicitar la ayuda del escritor para hacer un buen guión. Bueno, listo, ya está mi bloque de pedidos. Daniel Tejeda, qué milagro, no me escribías desde el 24 de julio del 2018, ¿no? Pues ya tiene algo de rato. Buenas noches, señorita hermosa, gracias por lo de hermosa. Hoy me dejaron sola en la oficina, al fin puedo volver a escucharla. Jika, y entonces pon todo volumen esa radio, me quedó Daniel Tejeda. Muy bien, pues vamos con el siguiente bloque musical y enseguida regresamos. Vamos con Shokugeki no Soma, pedido de Miguel GL. Continúa con el pedido de Juan Carlos Anticona. Y terminando este bloque musical con el pedido de Domeki.

chica, y buen inicio de canción, ¿eh? Es una número en la primera KM. ¡Palmares! Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y lo que dijo Rash en el programa anterior. Me parece que hoy Rash Bash no va a transmitir. Ahí chequen sus redes sociales para más información. Creo que va a poner un programa grabado, o no sé si los Cholos Vinos se extiendan, o tal vez el auto DJ, no lo sé, pero de qué va a haber radio, va a haber radio, ¿vale? Jika, y pues ahí chequenlo. Y me comenten que ya está bien la página de Radio Anime Nexus, la normal, en www.animenexus.mx, y ya andamos aquí en el IRC. Saludos a Natura y a Omashi, que andan por aquí junto conmigo. Hace como 2 horas, ¿y por qué no reportaste, Natura? A decirle al Sensei Inuyasha. Pues al terminar Alianza Anime, no te pierdas los Cholos Finos. O si no, el Auto DJ. Pero de que no están solos, no están solos. Saludos a Farrierus. Hi, hi, Moshi Moshi. Bienvenido, mi querido Farrierus. Pues hoy nuestro tema del día es... Nuestro tema del día es... Aquí está. ¿Qué premio y en qué concurso te has ganado algo friki, ya sea de manga, anime o videojuegos? Coméntanos. Miren, ahí está el volumen del anime. Ah, pues ya les comenté que me gané en un concurso. Reinicié todo. Ah, entré de la página porque dijiste gracias, Inu. Eres el bajón de audiencia. Ah, no te preocupes, patrón. Es tu radio. No problem. Ok, Gino, qué bueno que te diste cuenta. ¿Qué onda, Nes? Saluditos. ¿Cómo te voy a saludar si no das muestras de vida? Ok, pues qué bueno, Gino, que lo notaste. Jorge Ávila, mi anécdota. Aunque no sé si cuente, fue que cuando era un mocoso había un tipo rifa y pues como... Ya lo habíamos leído esto, mi querido Jorge Ávila. Héctor Abraham, pues yo... Una posada friki en un concurso de preguntas. Una vez me gané unos dulces japoneses. ¡Qué bien! ¡Buen premio! Jorge Ávila. Si es muy like, Yuro Yuri comenta. Ok, entonces asumo que me quieren ver sufrir con el anime de Citrus, ¿verdad? ¡Ay, Dios! De hecho, les digo que ya chequeé algunas imágenes. Y sí me sonrojó algunas... escenas que vi de Citrus. Dije, oh por Dios, ¿qué es eso? Ah, ok, Inu, adelante, usted manda. Jorge Ávila, que nos comentas. Atacando la página, se las valgo, pero que se metan con el programa de la comadre, eso no se lo perdono. Agárrenme que no les voy. Ok, Inu, con todo gusto. Ahorita ponemos tu pedido musical, Sensei. Y qué milagro que nos escucha Sinu. Ay, hasta pones el pedido musical. Eso es todo, Sensei. Gracias. Estuko Yakushimaru. Hoy, Jikai. Pablo B.S. Desgraciadamente no recuerdo ningún concurso donde me haya ganado nada referente a anime, videojuegos, ni un llavero me he ganado. El único premio que me gané, cierta DJ no me lo ha mandado. La reina Loli. Edin de High Score Gear. Oh, ok. Hey, Jikai. Es de la temporada. Ok, vine con todo gusto. Jorge Ávila. De hecho, ya que andamos confesando, yo tampoco he ido a una convención. Oh my god. ¿Cómo es posible, Jorge Ávila? Ah, ya, está el harakiri, Jorge Ávila. No tiene ningún sentido tu existencia. No, cierto, no es cierto. Deberías de ir. Es una experiencia agradable, aunque algunas nos toca ir solas, pero bueno, es divertido. En principio porque no se ven muy buenas las presentaciones, aunque sí han ido varios artistas buenos. Pero la principal razón fue porque son los sábados. Y no me acerco a la zona de la escuela en días libres, he dicho. Ok, lástima, está el licenciado y tengo que esperar hasta el domingo por la tarde para ver el episodio estreno. Ah, ya. Sí comentaste de ese anime. Pues ni modo, Inu. Es el sufrimiento de querer ver buenas series de temporada. Jorge Ávila, No que sí iba a extender el programa hasta las 12, comadre. ¿Qué? ¿Quién dijo esa mentira? Mendigos fansubs. Cierto, cierto. Uy, ¿no has visto más adelante? No, Pablo. Te digo que ese, si me toca ver Citrus, voy a tenerlo que ver escondidas, luces apagadas y altas horas de la noche para que nadie cheque eso. Ok, vamos a descargar el pedido del Sensei. Si no me corre. Nada, es cierto. No lo podría ser. No, ¿para qué te doy ideas? Sensei. Bueno, vamos a guardar pedido musical. Gracias, el Sensei colocando. Es más, descargó el pedido y ya es para colocarlo. Carambas. Así se hace, Sensei. Así está, da gusto. Porque luego, ay, ¿qué es en YouTube? ¿Qué sabe qué? No, bueno, vamos a colocarlo también. Ya lo descargué. Ok, ya lo había descargado. Ah, ya, Hokugo, aquí está. Listo, Shakata. Bueno, ya que está el video del Sensei incluido en este bloque musical, ¿qué tal si nos vamos a 4 canciones? Solo por el gusto de que el patrón nos esté escuchando. Seguimos los cholos finos. Yes, lo sé. Yo por eso no dije que me extendía. Aquí Jorge Ávila, que está poniendo el desorden, Sensei. Daniel Tejeda, ¿qué nos comentas? Buenas noches, señorita hermosa. Ah, ya lo habíamos leído. Es que me gusta esa parte. Nada, no es cierto. Yo me gané en una convención una playera autografiada por Carlos II, la voz de Picoro. Una playera de este mismo personaje. Me la gané en un concurso de preguntas sobre el trabajo en doblaje de ese actor. Muy bien. Fui de Wolverine a esa convención. A ver, chequemos foto. Así como de alguien. Ah, te ves bien, ¿eh? Lindo cosplay. Muy bien, hasta con la barbita y todo. Perfecto, es más, hasta vamos a ponerle me encanta. Ojalá no tengas novia, si no me van a venir a dar un par de cachetadas guajoloteras ahorita. Sí, comadre, hágale caso, que luego la corren, ¿verdad que sí, compadre? O sea, un talero, ¿eh? Tajero. Talero, aún me escucho luego el podcast, salúdame. Olvidona, como no soy el David. Dávilo. Se olvida de mí. Jorge Ávila, pero no lo vuelvo a hacer, comadre. Trataré de ir, aunque pues, trate de ir, compadre. Jordi Andrés, ¿qué onda? Saludos. Uy, Aome, casi que no llego. Lo notamos. Fíjate que una vez me gané 2 boletas para una convención que se iba a hacer en mi ciudad. Yo estaba muy emocionado, ya que era la primera vez que asistí a una convención, pero justo antes de salir se me rompieron mis anteojos a la mitad. Uy. Y ahí me quedé todo el fin de semana encerrada en mi habitación, me imagino, abrazando a tu almohada y en posición fetal. Ok, vámonos con el siguiente bloque de pedidos. Y 8:20, qué rápido se pasa el tiempo. Ni hablar, vamos con el pedido de Jorge Alberto para Site, seguido del pedido de Ignacio Godoy. Tema de I Maeda, I Wish. Y continuando con el pedido de... Ah, pedido de la casa. El tema de Pretty K Magic, de Claudia Bramset. Continuando con el pedido del Sensei Inuyasha, Hokugakko Bisotora Kushon. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No dejes de sintonizar Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Yeah.

Esta es la sección de Chica Windows 7. Y los dejamos con Minami. ¡Bienvenidos a Hágalo Usted Mismo! ¡Llévese, llévese su Windows 95, baratito! ¡Hola amigos, mi nombre es Minami, la chica Windows 7! ¡Mejor que la chica Windows XP, ¿se acuerdan? ¡Así que comenzamos con nuestro procesador! ¡Aquí tenemos nuestro nuevo procesador! ¡Tiene tarjeta madre y tarjeta padre! ¡Un disco duro de 600.000 GB! ¡Órale! ¡Tarjeta de video para bajar muchos videos o música por MP3! ¡Eso es increíble! ¡Y una memoria RAM de casi 1 billón de GB! ¡Y también puedes calentar tus burritos y tus hotcakes para tus fiestas! ¡Puedes viajar por todo el mundo con la red de internet! ¡Con la pinche E! ¿Cómo ves? ¡Y miren! ¡Ahí está Japón! ¡Ah, chinga! ¡A poco hay vivo! ¡Órale! También pueden visitar muchas páginas y ver muchos videos de ositos. ¡Ay, de veras! Ya se me había olvidado que es la hora de mis telenovelas por Televisión Olmeca. ¡Ay, qué bonito es esto del Windows 7! Y también se puede convertir en una alcancía para tu cochinito. ¡Ay, qué chafa! Oye, Minami, te falta un tornillo. ¡Ay, por eso dicen que estoy loquita! Bueno, amigos, solamente por 9.95 se va a llevar su Windows 7. Y los teléfonos que salen en la pantalla, ¡marquen! Y si no llega a tiempo, ¡me regalo una camiseta! ¡Adiós! Nota, las camisetas de esta Minami no vienen autografiadas ni con su carita. Vienen con caras del hijo de Bill Gates y autografiadas. Así que mejor cómprate el Windows 7 o el XP porque el Vista está regacho. Gracias. Permiso de Gobernación 555 asterisco gato feliz. ¡Ay, qué video tan chafa! Mejor me voy a poner a trabajar. ¡Sí, sí, voy a trabajar para que me paguen más chingón! ¡Sí, voy a gastar mi aguinaldo aquí en un Windows 85! ¡Es más chingón que todos! ¡Ah, sí! ¡Y voy a reclasificarme! Jikai, pues ya regresamos. Una vez el orden ha sido restablecido en Radio Anime Nexus. Gracias, Sensei Inuyasha. Ok. A ver. ¿Qué es eso? Ah, ya. Ah, sí, el audio que acabas de escuchar fue. Fue de YouTube. Ya saben, Aome, YouTube. Somos inseparables. Pues fue el de. Chica Windows 7, ah, me encanta este tipo de parodias que hacen. Y por ahí tengo el canal de YouTube, ahorita lo compartimos. Es de una chica que estuvimos en contacto ahí en YouTube y hace bastantes parodias de bastantes animes. Hay una muy divertida de Inuyasha que con esa me atrapó ya como fan. Y está padre, ¿no? Me encanta la voz de este chico que la hace así como muy finita, como muy de chica, me encanta esa parte. Bueno, pues ya saben, Radio Anime Nexus y Alianza Anime apoyando a los nuevos talentos. Marquitos Gómez, chicos, ¿qué creen? Acabo de ganar un boleto doble, oh my god, ahorita para la TNT 36, qué bárbaro, no puede ser. Hace unos minutos y hablando de convenciones, wow, qué suerte, ¿eh? Fui el penúltimo en enviar la respuesta. Bien, muy bien, me quedo marquitos. You win. Qué padre, felicidades. ¿Qué ahora soy Aome de la suerte? Qué rosa de Guadalupe, ni que nada. Vénganse a escuchar Alianza Anime. Bueno, ahí van, los números de la lotería de mañana son. 34, 27, 48, 98 y 16. Ah, me falta uno. Y 11. Ahí para que jueguen a la lotería mañana. Oye, qué bárbaro, Marquitos. Pues muchas felicidades. qué bueno, ya ven. Les digo que es bueno escuchar Radio Anime Nexus y Alianza Anime. Somos la mejor combinación. Jorge Ávila, ¿pero qué? Me tomó por sorpresa eso, lo de Chica Windows 7. Está padre, ¿no? Ya tenía mucho que no lo colocaba. Me dieron ganas de poner mi Windows 7, no esa cosa cochina del 95. Anotado, ¿eh? ¿Ya vieron? Jorge Ávila sí anotó los números de la lotería. 34, 27, 48, 98, 16, 11. Ok, ya veremos qué es lo que hace la... Ya veremos qué hace la comadre en sus ratos libres. Sí, ya saben que me encanta ahí navegar en YouTube. Ah, y vamos a invitarlos a nuestro concurso estrella. Bueno, no es concurso. Es este... un evento especial que tenemos aquí en septiembre en Alianza Anime, aprovechando el espacio musical de ahorita. Pues los queremos invitar a la... si no me falla la memoria, a la octava Noche Mexicana Alianza Anime, que vamos a estar aquí ya interpretando algunos temas musicales de música regional mexicana, celebrando la independencia de México, por supuesto. Pues hacemos este evento, así que para que participen, para que me apoyen ahí con alguna canción que ustedes quieran cantar durante esta transmisión. Faltó el meme, comparte esta ome de la suerte, comenta Marfacu. Pues hay que hacer el meme. Pasa el link de la chica Windows. Jaja, me gustó así, ¿verdad? Está padrísimo. Ahorita la colocamos. Es que no recuerdo bien. La tengo que buscar ahorita. Ahorita acabando el programa. Nos dignamos a colocarla. Ah, muy bien. Pues ahí les compartimos el link del evento de Noche Mexicana Alianza Anime. Ya tenemos aquí algunas canciones apartadas. A ver, veamos. Sí, yo este año voy a interpretar Si Nos Dejan, así se llama la canción. Es música regional mexicana, ¿vale? Ahí para que participen, chicos, con algún corrido, alguna cancioncilla con mariachi, no importa que no sean de México. El chiste es que se unan a esta celebración, no importa la nacionalidad. Así que, por favor, apóyenme ahí con alguna interpretación. Ah, estaba cenando, ok. Bueno, pues aquí ya hay algunas canciones apartadas. En fin, vamos con los siguientes pedos musicales ya para acabar esta emisión y dar paso a los cholos finos. Pues, ¿cuántos animes te gustan entonces? ¿Echarle la sal? ¿Qué? ¿Puedo echarle la sal? No, la estampita de Dios. ¿Qué es esto? Y los pegantes de Alianza Anime, ¿para cuándo? Necesito para mi auto. Ay, pues sería interesante eso. Bueno, vamos a escuchar los siguientes pedos musicales. Es con el tema de Sasaki no Somi, pero de Omashi en el IRC. ¿Y qué te parece si nos vamos con tu pedo musical, mi querido Ness? Bueno, pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Tres pegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Check. ¡Ay, qué buena musiquita están colocando hoy, eh! Bueno, seguimos en sintonía de radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Chica, y pues ya regresamos después de ese mini bloquecín de música. Ok, saludos al Torito Hinamori, que acaba de entrar al IRC. Seguramente vino aquí a escuchar la misa parroquial de los Cholos Finos. Muy bien. Ese es el espíritu para Radio Anime Nexus. Marguerus, que nos comenta, para aportar, nunca he ganado algo friki. Las pocas veces que he participado y las otras veces me dio miedo participar en otro tipo de concurso. Ah, lo que no les comenté de mi experiencia es que yo me gané estos CDs del primer volumen de Samurai X por una radio online, en la anterior radio online donde yo estaba. Ahí yo me gané este... No es cierto, fue en un canal de YouTube. Sí, fue en un canal de YouTube, de hecho. Ahí de una amiga mía. Y ella estaba dando como primer premio estos CDs. Afortunadamente ganamos. Y ella me envió, de hecho, no nos conocemos en persona. Ella se tomó la molestia y me envió el premio aquí, a mi casa, vía correo. Vía correo, como ven. Estuvo muy padre porque yo la verdad dije, híjole, ¿y cómo le hacemos, voy? ¿Qué hago? Ella pagó los gastos de envío y todo, padrísimo. Padrísimo, la verdad. Me sentí tan emocionada ese día. Sí, muy padre, la verdad. Una gran experiencia. Ella la envió vía correo. Y ya, me llegó a mi casa. Jorge Ávila, concurso. Yo le... Ok, no sé aún. Dijiste que ibas a entrar, Jorge Ávila, ¿eh? Tienes que cantar, no sean así. Únanse a la causa. ¿Qué nos comenta? Ah, sí, miren, aquí ya encontró Jorge Ávila el link de eso de la chica Windows 7, la parodia. Está padrísima. Ahí ya nos comparte el link. Gracias, Jorge Ávila. Ya ve, comadre, con su cover el programa avanzó al siguiente nivel. Es que bueno. Kevin Cervantes, me gustaría participar en la noche mexicana, pero por el bien de los oídos de todos los escuchas, mejor no. Ay, por favor, Kevin, cálmate. No cantamos bien, simplemente nos gusta cantar. Además, no es para criticar este concurso, es simplemente para participar. De hecho, ni va a haber premio ni nada de eso, es simplemente por el gusto de cantar. Esa fue una de las patoaventuras de la comadre. Sí, yo, Jorge, ya va, comadre. Primero pruebo si de plano el resultado es muy malo. No mando mi canción, he dicho palabras de escuchar. No seas nena, Jorge Ávila. Ya ni yo, y todavía los publico en YouTube, o sea. O sea, compadre, ve nada más hasta donde llega la locura. En fin, pues ya hay que irnos despidiendo, porque el tiempo se acaba. Canta, mi querido Silver. Nos vamos a despedir con el pedido de Ness, que milagrosamente está escuchando la transmisión. Oh cielos, el mundo se va a acabar. ¿Quién sabe qué le dio? Pero está escuchando la transmisión. Bueno, vamos a despedirnos como gente decente. Muchas gracias a los chicos del IRC, a Silvercat, a Ness, a Hinamori Omashi y a Shibago, que me estuvieron acompañando. Muchas gracias, chicos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, porque enseguida vienen los Cholos Finos con el Sensei Inuyasha, Marcus, el monstruo Marcelino y el padre Tokiji. O Santo Kiji. Así que no se pierdan esta nueva emisión de los Cholos Finos, platicando del maravilloso mundo de los videojuegos. Anuncio pagado por Radio Anime Nexus. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Ok, aunque la señal está caída, comenta. No, sigo al aire, ¿no? A ver qué nos comentan. Pero ya tiene experiencia usted con esa voz hablando de eso, comenta Jorge Ávila. Ah, pero yo practiqué. Bueno, estaba practicando, mi querido Jorge Ávila. De hecho, una vez hasta tomé clases de canto, fíjense, por el bien de ustedes. Hasta me fui a tomar clases de canto. Creo que he mejorado un poco. Pero bueno, el chiste es intentarlo, compadrito. Comadre, que no se le olvide lo que nos da energía día a día, lo que nos guía por el buen camino, la voz. Ajá, ahora sí la voz, ¿verdad? Pero no viniera la reina Moe, porque ahí sí la apoyan. Kevin Cervantes, intentaré grabar un audio, si no me sale tan mal, lo envío, pero no prometo nada. Ok, gracias. Ese es el espíritu. Vale, anuncio pagado, ahora sí ya hay dinero. No, de hecho no. No hay dinero aún. Lo siento. Bueno, gracias a Carlitos Iván, a Marfacu, muchísimas gracias, chicos. Todos los de aquí, gracias por sintonizar. Alguien dijo Reina Moe. Todavía anda dolida la comadre, se nota así, ¿verdad? Está bien. No viene alguien con nueva voz, porque ahí sí. No, eso se dice muy bien. Ok, bueno, pues gracias, chicos, por la sintonía. No me resta más que despedirme. Y pues no se despeguen de Radio Anime Nexus. Mañana no se despeguen tampoco de Anime Nexus. Tenemos a Freaky Random con Seras Victoria. Excelente programa, no se lo pierdan. Y consulten www.animenexus. Muchas gracias a Lai Yusuke por venirnos a saludar. Gracias, gracias. Y pues consulten ahí la página de Radio Anime Nexus para más información, para consultar los horarios, para la información de sus programas favoritos. Bueno, en fin, pues no me resta más que despedirme e invitarlos una vez más a que escuchen la siguiente emisión de Alianza Anime el próximo San Martes, de 19 a 21 hora México. Bueno, vamos a cambiar fondo musical para irnos despidiendo. Jikai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Se quedan con los Cholos Finos. Y nos despedimos con este pedido musical. Yokosu Porcel, pedido de Ness en el IRC. Muchas gracias por la sintonía. Y no me resta más que decir que escuchen